Oh Gran Espíritu, protégenos de nuestra hermana oscuridad. Disipa sus intenciones y ordénale la pronta vuelta a su cueva. Irrádianos paz y regálanos respiración. Ajo y ajá por nuestras próximas relaciones.